crece, no hay humor, pensame solo, solo, eres mi sol, reesera, venena, ni lo creo, no sé si te ausen. No es mi fredo, la aire, busca ni la aire, lo es moxino, y si lo sangro, felame, trenes, pero manin re. Era un día normal, llegaba tarde de la escuela. Mi madre estaba viendo su telenovela. Algo cansado caminé hasta mi pieza para tenderme en la cama y dar descanso a mi cabeza. Después de un rato de pereza decidí prender el computador, pues no tenía nada más que hacer. Pude ver que algo nuevo rondaba entre la red. Lo llamaban el usuario ajeno, Barbusqueno 100. Decían que si le envías un mensaje es suficiente, él te lo respondía con algo que te atormente. Qué estupidez más grande, murmuré entre risas. Pensé que cualquier cosa hoy a la gente horroriza. Deprisa y para entretenerme le envié un mensaje: ¿qué tal, retrasadito? Vengo a mostrar mi coraje. Pero ese ser me respondió en un idioma extraño. Sin entenderle nada tuve ganas de ir al baño. Cuando volví me di cuenta de que me había escrito. Esta vez en mi idioma decía: estás maldito. Qué linda habitación la tuya y tu polera verde combina con las cortinas finas que tu perro muerde. Quedé pasmado, estupefacto ante sus palabras. Y un leve escalofrío recorrió toda mi espalda. Le pregunté: ¿quién eres? ¿Cómo sabes esas cosas? Mas solo me envió una dirección muy sospechosa. Al darle clic una horrorosa escena se veía de un cuerpo descuartizado rodeado de policías. Y cuando me disponía a ver el nombre del sujeto, las luces de mi casa se apagaron por completo. Cuando la realidad supera a la ficción, con aflicción buscamos encontrar una dirección. Pero el temor a lo desconocido siempre nos distrae y no nos deja ver el abismo en que se cae. Cuando la realidad supera a la ficción, con aflicción buscamos encontrar una dirección. Pero el temor a lo desconocido siempre nos distrae y no nos deja ver el abismo en que se cae. Logré dormir muy poco después de lo ocurrido. De igual manera fui a la escuela un poco confundido. Las horas se pasaron volando, pero en mi mente se encontraban frescos los recuerdos de aquel incidente. Llegué temprano a casa, no quería que oscurezca, y andar en las calles solo temiendo de que aparezca aquel maniático psicópata en algún lugar donde no haya mucha gente y me quisiera lastimar. Era incapaz de entrar de nuevo a mi habitación. Era tanto mi temor, pero encontré la solución. Desconecté el computador y luego me acosté a dormir, confiado de que aquel miedo por fin me dejara ir. Mas no fue así, estaba allí en la pantalla del PC, la cara endemoniada de ese repulsivo ser. Pude ver que esta vez dejó un mensaje que decía: que duermas bien, pues ha llegado tu último día. Cuando la realidad supera a la ficción, con aflicción buscamos encontrar una dirección. Pero el temor a lo desconocido siempre nos distrae y no nos deja ver el abismo en que se cae. Cuando la realidad supera a la ficción, con aflicción buscamos encontrar una dirección. Pero el temor a lo desconocido siempre nos distrae y no nos deja ver el abismo en que se cae. Salí corriendo de mi cuarto por las escaleras. Me encerré en el baño sintiendo a alguien allá afuera. Hice correr el agua para mojarme la cara y quitarme aunque sea un poco esta sensación tan rara. Tenía su imagen clara en mi cabeza todavía, mientras temblaba y pensaba cómo escaparía. Y yo que no creía en nada de ese absurdo cuento, fue brotando un sentimiento de dolor y de tormento. Levanté la vista para poder verme en el espejo, y qué sorpresa, detrás mío estaba su reflejo. No pude emitir siquiera un tímido grito, y con mi sangre escribirá: te dije, estás maldito. Descuarticé su cuerpo lentamente al parecer. Los incrédulos son los que más me provocan placer. Y es que quienes creen que lo que se dice en internet son solo rumores que se inventan desde la deep web, terminan por aprender de mala forma su lección. Y es cuando la realidad supera a toda ficción. Bueno, debo despedirme, que tengan un lindo día, ya que en cualquier momento llegará la policía.